Nacional Manivela con Coco Blaustein. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 2 décimos, humedad 71%. Cristina Fernández anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para la renovación de todos los trenes metropolitanos. La presidenta lo hizo al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. He dispuesto y para ello he comprometido más de 1.200 millones de dólares para la renovación total de todos los trenes de la región metropolitana y del Gran Buenos Aires. Sarmiento, General Mitre, General Roca, San Martín, Belgrano Sur, por un total de 1.212 millones, 1.000 coches, 0 kilómetros, que reemplazarán a los 300 existentes. Señalamiento para la línea Mitre-Sarmiento. Conseguimos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares y vamos a hacer la electrificación del Roca. No habrá desalojo en los terrenos ocupados en Villa Lugano. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Advirtió al juez Gabriel Vega que evite emitir orden de desalojo hasta que ese tribunal superior resuelva sobre el amparo presentado por los ocupantes. Deportes. Resultados finales de esta quinta fecha del torneo final en la jornada de sábado. Acaba de finalizar en el Amalfitani. Vélez le ganó 1-0 a Boca con gol de Mauro Zárate. Está terminando el partido en Santa Fe, en el cual el local Rafaela está perdiendo en 44 minutos del segundo tiempo, 2-1 frente a Belgrano de Córdoba. En un ratito, aproximadamente en 15 minutos, arranca en la Paternal Argentinos enfrentando a Arsenal de Sarandí. Y 20:30 será el turno de Rosario Central enfrentando a Colón. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 2 décimos, humedad 71%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta ¿En qué juego estamos? Un tema analizado en profundidad, con invitados y nuestros oyentes. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Buenas noches, ¿cómo estás? Estaba viendo algunos de los papeles, recién ahora estaba mirando los papeles del tema que vamos a tratar con una serie de invitados y me asaltaron dos imágenes que las quiero compartir con vos. Una es que estoy viendo la punta de un barco, después te voy a decir cómo se dice técnicamente en idioma de barcos esto de la punta, y el barco se llama La San Martiniana. Y claro, lo que pensaba es que esta semana, has leído seguramente muchos artículos y has escuchado muchos programas en los cuales se habló de San Martín, porque se recuerda que un 25 de febrero nació San Martín. Y la segunda imagen que me saltó, y tiene que ver con uno de los invitados, que es el que yo conozco, al que además hay que decirlo, quiero, aprecio, tenemos cosas en común, en una oportunidad me llevó, o me invitó a conocer el astillero Río Santiago, y estaban haciéndole en ese momento el mantenimiento, que llaman de media vida, de medio término, a la fragata que usan los cadetes de la escuela naval. Y ahí, yo creo que me lo contó él, o me contó alguien, algún laburante del astillero, y ahora te lo va a decir mi invitado, me contaron que el nombre esta fragata originalmente no era Libertad, que era una fragata que se empezó a hacer en los años 50 y que tenía otro nombre, el de una tanevita capitana. Pero te lo va a decir Julio César Urian. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, gracias por venir. Está bien, muy bien, gusto estar acá. Primero la sanmartiniana, porque esta es la que vos ahora ya nos lo contarás y lo contarán el resto de los invitados, la que es el motivo de esta charla que vamos a tener. Cómo surge la sanmartiniana y después esta otra anécdota que muchos todavía no saben, la diferencia entre el nombre de Fragata Libertad o el nombre que tenía Juan Domingo Perón y el gobierno de Perón pensado para esa fragata. Sí, bueno, la... Empezando por la primera pregunta, la punta del barco se llama proa. O sea, la foto, la imagen que vos tenés es la proa de la sanmartiniana, que es un velero oceánico, un motovelero, que es un barco escuela que ha recorrido muchas millas marinas en distintos mares, que ahora lo tiene la fundación. Yo presido una fundación del agua, se llama FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Y a partir de los objetivos de esta fundación, que uno de los principales es estar presente en los espacios fluviales y marítimos, queremos estar en el agua, entonces a partir de esto llevamos un programa de formación de jóvenes y de tener una flota civil para los jóvenes, sobre todo la juventud militante, que ya sea política, barrial, sindical, estudiantil, para tener presencia, como dije, en estos espacios que son el futuro de la Argentina. Vos sabés que en la parte marítima hay en juego, por la presencia colonial británica, 3 millones de kilómetros cuadrados. Y es necesario llevar infraestructura al sur y tener presencia. La sola presencia de un joven con conciencia nacional navegando en el sur es un hito de soberanía, porque demuestra la voluntad de los argentinos de ocupar ese espacio. Lo mismo que vamos a ir charlando, toda la presencia nuestra en la parte fluvial, en los ríos, la hidrovía, que ahora vamos a comentar, que en un momento tuvimos una marina mercante oceánica, fluvial, hoy no la tenemos, hay que ir recuperándola. Y bueno, todos estos temas son los que la fundación, además de la preservación ambiental, se dedica. Te interrumpo un segundo porque cuando hablamos de soberanía, automáticamente nos enganchamos con la idea de que los ingleses nos robaron un pedazo de tierra, que obviamente es nuestro, pero cuando empezás a dialogar un poquitito más a fondo te das cuenta que la idea del mar, de los ríos y de la soberanía es mucho más complejo. No me quiero meter en la vuelta obligado, que sería fascinante pasarnos una hora hablando de lo que significaba en ese momento el libre comercio, como lo de la fragata Libertad. Es el mismo perro con distinto collar 110 años después, el golpe del 55 y la vuelta de obligado son 110 años en los cuales en los ríos y en los mares del mundo pasaron muchas cosas. Pero sí me gustaría elaborar con la otra mención que te hice, lo de la fragata, porque la idea, cuando vos fuiste al astillero Río Santiago como presidente, que yo me acuerdo haber estado el día que Néstor Kirchner ahí te abrazó y estaba Felipe Solá, que era el gobernador, que era quien te dio prácticamente la presidencia del astillero, ahí se hablaron una cantidad de cosas que después nos contarán con el resto de los invitados en qué van. Así que contate, si querés, esto, ¿se llama mascarón de proa lo de la punta esa? Sí, ¿no? Es el mascarón de proa. Ah, ahí es ante una. Lo hace un artista. Una a favor. Anoten. La idea original, porque la nave, el remache, el primer remache lo pone Perón en 1952. Si va a llamar, iba Perón, y la imagen era de Vita Capitana. No se terminó, y en 1955 la Libertadora se apropia, le cambia el nombre, y también un poco el sentido nacional y popular. Y justo a mí, militante peronista, incluso Montonero, presidente del astillero, ex marino, ahora reincorporado por Néstor Kirchner, me tocó el hecho de reconstruir la nueva. O pasaba a ser un museo o le dábamos nueva vida por 50 años más. Así que me acuerdo una anécdota. El primer día que llegué al astillero, que me junté con los almirantes, el jefe de Estado Mayor, Godoy y todos los demás almirantes. Algunos eran de mi promoción, que estaban como almirantes. Y me acuerdo la primera charla con ellos, ¿no? Que esa primera charla dije, bueno, Hoy la Argentina, en democracia, nos permite sentarnos en una misma mesa. Lo que sí yo creo que, desde mi punto de vista, no se negocia es la verdad, la memoria y la justicia. A partir de aceptar esto y la democracia, los que estuvimos enfrentados tenemos que avanzar en un proyecto común. A partir de ahí empezamos un trabajo conjunto para reconstruir la Fragata Libertad, que la verdad que se hizo un trabajo formidable en un tiempo récord, ¿no? Y empezó una nueva relación con camaradas de la Armada en el marco de la democracia, con el respeto a los derechos humanos y hacia un futuro, ¿no?, de la Fuerza Armada junto al pueblo. Yo voy a presentar a los invitados y vamos a meternos en el tema de fondo, pero te dejo como apostilla para pensar, para aquellas mentes tan críticas, tan observadoras de todos los defectos, que por supuesto como todo proceso político, social, cultural los tiene, que abundan en la apropiación de la historia. La fragata, como ustedes lo acaban de escuchar, se llama Fragata Libertad. Entonces, Julio no dijo voy a avanzar todo, vamos a ir avanzando en un proyecto. Y bueno, y algún día a lo mejor en estos 50 años de la nueva media vida que le hicieron, en algún otro momento de esta rica democracia, alguien dice, señores, y si volvemos a los orígenes. Bueno, los otros invitados. Primero, Antonio Tomasenia o Tomasenia. Tomasenia. Antonio, vos fuiste director de la Marina Mercante, me pongo de pie, con Héctor José Cámpora. Así es. Fui director de planeamiento de la Marina Mercante y puertos y vías navegables. En aquella época el sector era comprensivo también de la industria naval y tuve la virtud de ser el director del famoso Plan Trienal de Reconstrucción y de Liberación Nacional para todos estos sectores y subsectores, que fue uno de los planes más ambiciosos y que más se concretaron, porque hubo muchos planes posteriores que desgraciadamente no se llegaron a cumplir. Te voy a preguntar una sola cosa y después te voy a presentar a los jóvenes, porque esto también es auspicioso. En el año 1972-73 se decía que ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, que siempre estuvo piloteada, nunca mejor dicho, por almirantes, era un lugar de una corrupción infame. ¿Esto era así? Todo el sector es corrupto. Lo ha sido y lo sigue siendo. Ahora, interesante, ¿eh? Tomá nota de lo que acaba de decir. Cuando hay un proceso que involucra muchos eslabones en una cadena, no se cambia de un día para el otro. Es muy difícil, es muy difícil. Las prácticas vienen desde la colonia y se van arrastrando. No obstante, ELMA, la corrupción no es generalizada ni fue generalizada, sino son en determinados sectores. Y ELMA cumplía eficientemente su función de empresa de bandera argentina y tenemos la esperanza que en algún momento vuelva a ser la empresa de bandera. Ahora tengo la pregunta del estúpido de Villiquen. ¿Y por qué la cerraron y quiénes la cerraron? Bueno, fue dentro de un proceso contrario al proceso de reconstrucción y liberación nacional, en un ámbito económico distinto. Dentro del consenso de Washington había determinadas normas que ligaron a todas las empresas del sector público y ELMA no prescindió. Además, hay que ver que en el ámbito naviero, digamos así que hubo nuevos vientos por los cuales se liberaron y se restringieron las actividades del sector público, no solo en nuestro país, sino en otros ámbitos también. Antonio Tomasenia, economista, fue director de la Marina Mercante durante el gobierno de Héctor Cámpora. Se va a quedar esta hora charlando con Julio Urien, y además de nuevos vientos hay nuevas generaciones. Federico Vitale, vos integrás la Asociación de Marina Mercante, Industria Naval, Puertos y Recursos Acuáticos, sos tercera generación de industria pesquera, en Bahía Blanca, puerto estratégico. Sí, ahora viviendo en La Plata, y bueno, nosotros hace un año y meses empezamos a juntarnos con empresas, gremios, profesionales de distintos puertos, generando una sinergia que no hay antecedentes en los últimos años que se haya generado, en donde haya industria pesquera, industria naval, marina mercante, también en militancia, es decir, la idea era un poco colaborar con el proceso político que se estaba dando para meter un tema en la agenda, cosa que sentimos que hemos logrado, porque a diferencia de cuando nos empezábamos a reunir, bueno, hoy por hoy sentimos que está un poquito más en la agenda del gobierno nacional los intereses marítimos, y que de alguna manera se empezó a tener en cuenta la materia como geoestratégica, es decir, no solamente estratégica en términos sociales y económicos, sino para la integración regional y para generar instrumentos novedosos que le permitan a los países del sur generar otro tipo de sinergias más positivas. El otro día vi un programa extraordinario en Telesur, un programa que conduce un periodista que tiene un ojo tapado, que se llama Dossier, y es un periodista extraordinario. Y hacía referencias a que el 60% del comercio de barcos del mundo hoy está en el Océano Índico, lo cual, Julio, indica que hoy el desplazamiento este geoestratégico, que en algún momento estuvo en el Atlántico, que en algún momento estuvo en los mares, digamos, el norte, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, hoy, desde el punto de vista geopolítico, se está desplazando, ¿no? Es más, yo creo que vos has leído seguramente sobre el ensanchamiento del Canal de Panamá. Bueno, no solamente el ensanchamiento, sino un proyecto de los chinos, interesantísimo, de hacer en Nicaragua... Otro. Atando cabos después de la crisis del 2008. Atan cabos, fíjate, esta gente no hilvana, como hacen los obreros textiles, atan cabos. Sí, pero en realidad si vos atás también los cabos, te darás cuenta que después del 2008, las líneas navieras, las principales líneas navieras, las que transportan armas, petróleo, comercio ultramarino, aumentaron el tamaño de los buques. Por eso el ensanchamiento del Canal de Panamá. Eso para abaratar el costo de los fletes. Entonces... ¿qué está? La economía está virando al sudeste asiático. Ellos también lo que quieren es concentrar los puntos de atraque y el tiempo de retorno. Es decir, se viene un mundo difícil con menos puertos y buques más grandes. Federico Vitale, ¿qué edad tenés? 26. 26 años. Claro, vos no lo ves, ¿eh? Luce mucho más joven que Antonio Tomasenía y Julio César Urien. Sin embargo, yo le pregunté a Julio, que es el comandante, y el tipo contesta. Quiere decir que hoy la participación de los jóvenes es activa. Julio, algo de eso sabíamos nosotros de jóvenes. Sí, sí, pero la continuidad está en los jóvenes, ¿no? Hay que integrar la experiencia con la juventud. Y yo creo que jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado, como decía José Ingeniero. Javier Pabst, así se pronuncia... Lo pronunciaste muy bien, generalmente no ocurre. Sí, me estuve ensayando. Diego Rosato, que está en la operación técnica, me tomó examen y dijo, si no pronuncias bien el apellido de Javier, afuera. Cecilia Muzzioli, buenas noches, ¿cómo le va? Saluda. Javier, vos, yo te preguntaba si vos tenías antecedentes y creo que corriste 100 metros en una pileta olímpica. Exactamente. Yo estoy acá pura y exclusivamente, yo soy militante de Movimiento Peronista Patria Grande y vengo a sumarme desde la militancia a la experiencia. La verdad que estoy aprendiendo de todos estos compañeros constantemente, de la cultura marítima y del agua. Lo conocimos a Julio hace un par de años, desde la militancia, desde su historia militante, desde charlas que hacíamos en las básicas, y nos aprendimos con este proyecto. Hicimos colación hace poco en una nota que dimos, que me acuerdo que una compañera recordaba, cuando Julio empezó con este proyecto a contárnoslo, que era así hincapié en que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, desde ahí es donde nos prendemos, lo que es la recuperación de la cultura fluvial y marítima, y explotarla muchísimo más, porque es algo que en lo que es la historia argentina, nuestro pueblo quizás miró muchas veces hacia afuera y hacia el extranjero, y no tanto hacia nuestras aguas, tenemos miles de kilómetros de costa, entonces lo que queremos es inculcárselo a la nueva juventud, a esta nueva militancia, y hacerlo también como experiencia militante, porque va a ser un desafío estar navegando con gente que vamos todos de distintas agrupaciones y gente de la UBA y científicos, entonces cada uno con su historia particular, sumarse a un colectivo y llevar algo a cabo que trasciende la soberanía. Y estamos muy entusiasmados, y le vamos a poner ganas, y la verdad que hay muchos jóvenes que se están acercando y voy a seguir difundiendo todo lo que es esto. Javier, vuelvo con la misma pregunta, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 35, parezco menos, pero ya estoy más grande. Lucís como grumete todavía. Julio, primero para ser didácticos, creo que ya hemos introducido el tema, hemos presentado a los invitados. Contanos un poco en qué consiste el mapa de la travesía. Tiene una primera etapa fluvial por el Paraná, una segunda marítima que pretende llegar hasta Ushuaia y además pasar frente a las Malvinas. Sí, nosotros empezamos ahora el 14 de marzo, una travesía que va de Puerto Iguazú. Originalmente lo queríamos hacer desde Puerto Iguazú, la triple frontera, pero no llegamos a esos 300 kilómetros. Además, nuestro es un velero oceánico, no pasa por abajo del puente ese de una Encarnación Posadas, así que lo hacemos de Posadas. Vamos a ir bajando hacia Buenos Aires, tocando 13 localidades costeras, con jóvenes de distintas agrupaciones, de distintos lugares del país, de distintas disciplinas. O sea, vas a tener jóvenes del pueblo originario, militantes de las distintas agrupaciones, de Unido Organizado, gente de la compañeros de la UBA, algunos de prefectura, compartiendo. Es un viaje de instrucción, de formación, y llegaremos, pasaremos frente a la Vuelta de Obligado, donde tenemos un acto. Vamos a ir conociendo lo que es la situación actual de la hidrovía, de los puertos privados de las cerealeras, todos estos temas que se van a ir charlando, hasta llegar a Buenos Aires aproximadamente el 19 de abril. Ahí reacondicionamos la nave, la preparamos para el Atlántico Sur, sobre todo en invierno, y al mes ya salimos también tocando 13 localidades costeras, hasta tocamos Puerto Parris en la Isla de los Estados y Ushuaia. Y después volviendo, y en distintas localidades vamos rotando las tripulaciones. Previamente hay ya todo un plan de formación, de entrenamiento. La idea es que esto sea en forma permanente. Estos espacios siempre estuvieron navegados fundamentalmente por la Prefectura y la Armada Nacional. Yo creo que el gran hecho político es que la militancia política empieza a militar estos espacios, a tener esta presencia, ¿no? Julio, en un rato te voy a preguntar cuál es la expectativa que hay a nivel de debate político parlamentario, porque de acá se desgranan, vos hablaste de la cerealera, se desgranan una cantidad muy distinta de temas que todos tienen que ver con la soberanía. Yo personalmente, si vos me decís dónde está el cruce de conflicto de las aguas territoriales de la Argentina con los británicos, me mandás a marzo. Y creo que, te lo digo en el sentido que la mayoría no sabemos poner pie a tierra en los temas marítimos. Estamos en una nebulosa. Antonio Tomasenía decía a Carlos Fuentes, los mexicanos descendemos de los aztecas, los argentinos descienden de los barcos. Sin embargo, ahora, claro, uno dice los puertos y ya ni siquiera son los negociados del puerto Madero. Son puertos que, como decía recién Julio, son puertos concesiones que se han dado en los 90, que son puertos donde no entra, salvo la FIP y la aduana, cada tanto a verificar. De hecho, ahora la FIP dice, bueno, tenemos que controlar todos los días, no cada dos semanas. Pero, flaco, ¿por qué no te diste cuenta antes que te estaban fumando en pipa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora FIP, señora Echegaray? Bueno, vamos para adelante. No hay que mirar para atrás, vamos para adelante. Hay una autoridad portuaria, la prefectura tiene a cargo los temas de seguridad náutica, de seguridad naviera y también de seguridad económica, son los puertos fluviales que estamos mencionando. La problemática es que los privados planifican, hacen planificación estratégica. ¿Los primeros quiénes? Los privados. Los privados. Los privados. Y el gobierno muchas veces se olvida de planificar. Y no hago una crítica a este gobierno. Digo, en general, como mencionaba antes, desde el plan trienal para adelante yo no he visto un programa de gobierno que atienda a todos los intereses sectoriales, es decir, a todo el sector de los intereses marítimos, que agrupe a la Marina Mercante, a los puertos que sirven a la Marina Mercante, a los ríos y canales navegables, a los recursos humanos de la gente de mar, a la pesca, a la acuacultura, e integre todos estos sectores también con la investigación y desarrollo pesquero, con el caso del INIDEP, del claro. Instituto de Mar de Plata. Entonces, hace falta un esquema integrador y una difusión y conciencia de este esquema, que es lo que acá Urien nos lo hace magistralmente con la gente joven en esta experiencia concreta, ¿no? En un ratito le voy a preguntar a Federico por la pesca, porque sos tercera generación, pero antes, para hablar de esto, Julio, ¿cuáles son las cosas que hoy podrían hacerse, dado que las concesiones que tienen estos puertos no es que se las vas a ir a sacar de la mañana a la noche, sino vas a terminar como con Repsol sacándoselo y después teniendo que indemnizar? optimizarlo. ¿Cuáles son las cosas que puede hacer el Estado para ampliar sus márgenes de soberanía o recuperar soberanía? No sé qué es lo que debería decirse. Bueno, yo creo que acá, como dice Antonio, necesitamos un plan. En este momento se empieza a dar un debate. Nosotros hemos estado con algunos diputados, entre ellos el diputado Arispe, que está promulgando una nueva sanción de la ley. Hay un gran debate en los distintos sectores. Nosotros hoy, como grupo que nos estamos conformando con viejos de la Marina Mercante, portuarios, se generó también un bloque, porque también hay un bloque liberal del otro lado, que es un lobby tremendo acá, que después puede comentar muy bien Antonio. Acá hay, además de todo esto que vos dijiste, de los intereses, tenemos que el seguro, tenemos un montón de elementos que significan un montón de divisas que el país pierde y que podría recuperar para sí. Entonces, esto necesita una planificación. Lo bueno que empiece este debate, nosotros con estos viajes, con la juventud militante, la futura dirigencia que empieza a meterse en todos estos temas, estamos apostando al futuro para debatir, pero hay que estar, hay que conocer. Entonces, hoy con los pibes que tienen toda esta fuerza, hoy, bueno, que conozcan, que vean, que se metan, debaten, y se juntan con los viejos, y esto es lo que estamos preparando. Ahora, se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy del lado de los jóvenes, así que si acá se reparten la mesa, estoy del lado. Quería decir con respecto a los puertos. Federico Vital es el que va a decir. Sí. Quería decir con respecto a los puertos, ¿qué se puede hacer técnicamente hablando? Primero que los puertos compiten entre sí, hay que empezar a entender que un puerto privado se maneja con criterios empresariales. Maximización de beneficios. Entonces compiten entre sí los puertos por atraer tráfico en tránsito. Obviamente no es como antes que el puerto era un monopolio natural. ¿Se acuerdan? Antes, en la época de Perón y mucho antes, era un monopolio y el Interland, es decir, el entorno económico social, era de cientos de kilómetros. Con la aparición del contenedor, el puerto no es como antes. No es que hoy el gobierno puede nacionalizar 135, corregime, puertos. Porque sería imposible técnicamente y falta de recursos, de cuadros técnicos. Una aclaración técnica que me parece importante. Los puertos son concesiones, es decir, son del Estado, pero son concesiones privadas. Es lo mismo que una radio. Vos no tenés un puerto que es propiedad privada. Es explotado, es una concesión pública. Corregime, Antonio. Sí, sí, hay diversas modalidades, pero cuando hablamos de los puertos comerciales y de los grandes puertos comerciales, los 78, no los 135, 137 que había antes, hablamos de puertos cuyas terminales han sido concesionadas. Precisamente como economista yo he intervenido en algunos proyectos y esto lo conozco a fondo, pero hay deberes y obligaciones del concesionario y de quien toma la concesión que debería revisarse. Y bueno, en eso está. Aclarado esto, avancemos. Eso pasa, por ejemplo, para llevarlo a algo que se necesita debatir. Por ejemplo, los elevadores de granos. Tenés puertos de trigo con un calado, es decir, una profundidad natural a 50 pies en Bahía Blanca y en Quequén. ¿Qué sucede? Los elevadores de granos son puestos en cesión, es decir, se le da la concesión, la provincia o el consorcio mismo privado les da en concesión el elevador de granos a la empresa que puede ser Cargill, que puede ser Nidera o Dreyfus. Eso se pone en caución y después se judicializa de manera tal que ellos ni siquiera pagan el canon. ¿Por qué? Porque terminan judicializando entre quién va a pagar, la provincia o el consorcio, es decir, quién va a cobrar el canon. ¿A qué me refiero? El gobierno tiene un escollo muy grande, la descentralización de la gestión administrativa portuaria. Porque en los 90 un primer paso que se hizo fue darle a provincia los puertos, ¿sí? Y otro paso que se hizo es a algunos puertos dárselo a las empresas agroexportadoras. Entonces, no hay injerencia del gobierno nacional en ningún puerto granelero. Y esto es algo que el común de la gente no sabe. No sabe, y Federico, creo que has puesto uno de los temas que precisamente los grandes intereses corporativos privados en los 90 diseñaron una Argentina donde se provincializaban los recursos mineros, gasíferos, petrolíferos, y los recursos educativos. Porque hoy que uno dice, bueno, la paritaria docente, sí, pero la paritaria nacional docente es un testigo de algo que después sucede en las provincias. Entonces, acá estamos recuperando también una idea, que es que la idea de una nación es la idea de una nación conducida, por supuesto, democráticamente. Yo tengo una... Javier. Sí. Con respecto a esto que están diciendo, viste que vos dijiste si es recuperar o ampliar soberanía. Sí. Lo que tenemos los argentinos es una fuerte historia de la que hacernos cargo. En gran parte es recuperar, porque a diferencia de otros países, acá lo vivimos. Los puertos del Estado, el petróleo del Estado. Entonces son cosas que día a día la tenemos como para que nos empuje a avanzar y a recuperar lo que fue nuestro, y obviamente que ampliarlo siempre muchísimo más. O sea, esto tiene colación, todo este tema que nosotros debatimos con estos días de especulación y de precios y de inflación y de corridas bancarias, obviamente que lo que hay que hacer es tener una economía donde el Estado tiene que intervenir muchísimo más. Lo sabemos, viendo la historia lo sabemos y sabemos que funcionó. Entonces creo que desde ahí también hacemos todo esto, y si vemos un mundo donde se pelea por el petróleo fuertemente, también sabemos que se va a pelear dentro de un par de décadas por el agua. Entonces desde ahí es toda esta conciencia del agua que queremos difundir. El que hablaba recién es Javier Pabst, el que hablaba antes es Federico Vitale, el invitado que para mí es alguien que tenemos tantas cosas en común es Julio César Urien. Y quien está aquí a mi derecha es Antonio Tomasenía. Ahora tenemos que ir a un corte. Tenemos el mismo tiempo que usamos para una segunda vuelta, la que no hubo el 11 de septiembre del 73, según me dijo Antonio. No hubo segunda vuelta, se la metieron. Diego Rosato en los controles técnicos, Cecilia Muzzioli en este programa, conduciendo este pequeño barco. ¿En qué juego estamos? No te vayas, ya volvemos. ¿Qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Mañana, la tarde, radio y noche pública. Nacional. La radio pública tiene brújula. Salimos por los barrios para encontrarnos con más gente de a pie. El lunes 3 de marzo, Mario Weinfeld y todo su equipo trasladan el programa a un tradicional bar de San Telmo. Desde las 12:30 te esperamos en el Hipopótamo, Brasil 401, esquina Defensa, para festejar juntos el feriado de carnaval. Gente de a pie, transmisión especial, feriado, carnaval, esquina y San Telmo. 3 de marzo, 12:30. En la radio pública. En verano. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 8 de la tarde, 32 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Nacional. Eduardo Anguita en la radio pública. ¿En qué juego estamos? Seguimos conversando con estos cuatro invitados, uno de ellos Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para promover la cultura, que tiene que ver con este despliegue que va a ser la sanmartiniana, partiendo, como vos decías, Julio, desde Posadas hacia el sur. Cuando uno habla de la cultura del agua, está hablando de ríos y mares en una región del planeta, ¿no? Entonces, también cuando uno piensa en los espacios de UNASUR, cuando uno piensa en las políticas que tienen que ver ahora con todo el tema del Pacto del Pacífico, está pensando también en una visión que tienen los grandes poderes mundiales y que esta región, se ha puesto de pie, por momentos con mucha más fuerza, por momentos con otras fuerzas de otros vientos, pero me parece que sería bueno poner en contexto esto, Julio. Sí, por suerte, esta última década se ha avanzado mucho en el marco de la integración y la conciencia de que tenemos que defender en forma conjunta. Yo, una noticia, me llegó ya un mail, viste, todos los temas vinculados a Defensa Nacional, se conformó la Escuela Superior de Defensa a nivel de la UNASUR, donde se va a definir una defensa regional. El eje central de la hipótesis de conflicto es la defensa común de los recursos naturales. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa, la Fundación con el Ministerio de Defensa, en defensa de los recursos naturales. Entonces, hoy esta conciencia es que de conjunto tenemos que defender. Yo creo que eso está perfectamente planteado, ¿no? Está perfectamente planteado, pero no siempre en la conciencia general y fundamentalmente de los que tomamos decisiones políticas y planificamos a veces, no está presente. Por ejemplo, no se miran los ríos con una concepción latinoamericana o de Mercosur. Mercosur, cuando se toman decisiones políticas sobre puertos, sobre ríos, se omite esa mirada. Y te voy a decir una cosa, que en el periodismo, lamentablemente, se habla mucho, a veces, el lado oscuro de la política. Una de las cosas que siempre se dijo es que en el Pacto de Olivos, el dragado del Paraná era humo. Entonces, era una especie de compensación de darle una empresa amiga del menemismo al radicalismo para que una empresa amiga hiciera el dragado, dragado que, según siempre se dijo, era para justificar una plata, ¿no? La verdad que cuando uno se entera de esas cosas, dice, pero, pucha, tenemos ríos donde el río Paraná es un lujo, los bolivianos no tienen salida al mar, nosotros tenemos el río Paraná y lo han usado para chorear una constitución, es una vergüenza. Bueno, sí, sí, no, pueden hablar todos. No, la misma empresa que draga los ríos interiores son las mismas que ahora están en concesión para ensanchar el canal de Panamá. Me parece que eso abre luz sobre de qué estamos hablando y oscurece, la necesidad. Oscurece más. Oscurece. Y la necesidad, por ejemplo, Mar del Plata hoy está frenada. Creo que es un costo que se está asumiendo por no tener dragas nacionales. Porque si bien ahora la adjudicación fue a una empresa nacional de dragado, pasó mucho tiempo y no estaban habilitadas dragas nacionales que podrían haber, con mucho tiempo de anticipación, asegurado el acceso a las navieras al puerto de Mar del Plata. Así que es un tema muy complejo. Yo lo que quisiera aclarar, sí, Guita, pero... es que el río Paraná, naturalmente, tiene profundidades naturales, inclusive en el área de Escobar, que no hace falta dragar, y ahí estaba previsto hacer un puerto estatal para reemplazar al puerto de Buenos Aires. Y se hicieron los estudios correspondientes ya hace más de 30 años. Donde existe necesidad de dragado son determinados pasos que deben rectificarse y fundamentalmente en los canales de acceso, que a lo que usted se refirió precisamente al dragado del canal Emilio Mitre, ¿no? Y del canal de Martín García, que, bueno, por ejemplo, en la década del 70 tenían 26 pies, 27 pies, se llegó después a 29 pies y ahora hay una política, en eso sí podemos decir que hay una política nacional que se ha venido conservando, tratando de mantener uniforme toda la vía navegable desde el océano hasta Rosario, por lo menos, a 32, 36 pies y ahora se la quiere llevar a 40, que yo no creo que dé. Pero digamos que el costo mayor del dragado es en la profundización de los canales de accesos y del canal Emilio Mitre, Martín García, y rectificación de las curvas, que es lo que fue concesionado. Vos que estás del otro lado escuchando este programa en la radio pública, tomarás nota mentalmente de algunos de los temas en los cuales podemos ir recuperando soberanía o ampliando soberanía, integrándonos con Latinoamérica. El periodismo suele ser desordenado, suele ser en diálogo. Me gustaría que ustedes también digan cuál es la agenda de prioridades, porque, como vos decías, Julio, hace falta un plan. Y un plan también son recursos escasos y prioridades. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las que hoy, para evitar que salgan divisas y para darle divisas vía empresas públicas, cooperativas, ámbitos mixtos, organismos de control, para generar divisas, cuáles son las cosas que estratégicamente, no generar divisas de hoy para mañana, estratégicamente, pensando en la soberanía, tenemos que tener en cuenta los argentinos? Bueno, yo creo que, como vos decís, fundamentalmente es una decisión política. Yo creo que este país, después de lo que fue la dictadura militar y el menemismo, estructuralmente somos un país independiente. Vos agarrás lo que son los grandes negocios del país, los manejan las multinacionales. Agarrás desde quien te abastece de alimentos en la góndola, tenés 8 o 9 empresas que tienen prácticamente el monopolio y te fijan los precios de lo que manejan. Agarras comercio exterior, que no manejan las grandes cereales internacionales. Entonces, avanzar contra estos sectores, más de tener espalda, de que tener una política. Lo sí que ya se está, por lo menos, a nivel regional, definiendo políticas comunes para avanzar. Porque hoy estamos viendo que, el otro día tuve una reunión que me pareció muy importante, acá nos van a ir, todo lo que hemos podido avanzar, nos van a ir de a uno, nos van a ir volteando. Entonces, tenemos que definir una estrategia conjunta. Yo creo que acá, primero, es empezar a tener un control de todo esto y avanzar en una política. Yo te digo, nosotros ahora, bueno, acompañamos este proceso regional. Nosotros esto mismo que estamos haciendo acá, ya estamos hablando con otros países, sindicatos, Brasil, para armar una flota civil de la UNASUR con jóvenes. ¿Entendés? Hoy, como decimos, la dinámica, nosotros fuimos jóvenes en el 70, quisimos cambiar este país. Bueno, no están los jóvenes, que son el futuro, bueno, que ya se empiecen a relacionar y tocar todos estos temas. Todos los pueblos tienen sus tiempos para avanzar, porque romper la dependencia vimos que no es fácil. Ahora, yo creo que, como decís, bueno, empecemos a tener el control. Yo creo que estamos en un momento bastante clave, coyunturalmente, con estos golpes de mercado que estamos sufriendo. Entonces, yo creo que hay que avanzar. O pasamos la defensiva, o avanzamos. Bueno, yo creo que el que maneja el poder político definirá los tiempos y una estrategia, y estamos ahí para acompañar. Federico Vitali. Por eso, como comentaba él y también Antonio, nosotros estamos trabajando en marcos legales, es decir, estamos asegurando entre todos, senadores, diputados, porque consideramos que la misma descentralización de la gestión administrativa que se generó en los 90 tiene que ser revertida. ¿Qué quiere decir? Como decía Antonio, no puede ser que los intereses marítimos, vos tengas pesca en agricultura y tengas en transporte, subsecretaría de puertos y tengas... No, eso tiene que haber un ministerio o una secretaría de asuntos marítimos y fluviales por la importancia de la materia y porque no fue inocente su partición en estamentos, todos uno en un lugar de descuartizamiento, exactamente. Entonces, hay que dejar la inocencia porque no son tiempos para ser inocentes, no tenemos un gobierno inocente. Federico Vitali, acabas de poner el acento en algo que me decía un viejo médico sanitarista, viejo por edad, pero un muy capaz médico sanitarista el otro día cuando me decía, ¿vos te diste cuenta dónde se discuten? ¿De dónde se discute el valor de los medicamentos? En la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, no en el Ministerio de Salud. Entonces, justamente esto de que la organización administrativa nunca es inocente, aunque uno la naturaliza, naturaliza. Pero, como vos decís, en la medida en que vos unifiques algo que territorialmente y geográficamente está unificado, y económicamente tenés del otro lado, como decía Julio, unos poderes muy concentrados, no es lo mismo poner una Secretaría de Asuntos Marítimos donde el tema de los recursos pesqueros vaya de la mano también con la soberanía por las Malvinas. Claro, y bueno, la acuacultura también, porque no tenemos que dejar de lado que la pesca y la acuacultura están avanzando sistemáticamente y la Argentina tiene gran capacidad para el desarrollo de la acuacultura. Javier, yo te pregunto a vos, porque yo no soy un entendido en esto, entonces si vos tuvieras, como tendrás que hacer habitualmente, de ir a explicarle a alguna gente. Hoy, ¿dónde el Estado, y en consecuencia la sociedad, para que el Estado también sea permeable, dónde tiene que poner el acento? ¿Cuáles son las cosas que son los tres o cuatro ejes centrales que a vos te diga, mira, hoy es los puertos, hoy es la fabricación de barcos, hoy es la pesca? Yo quizás más que hablar en algún tema puntual económico, creo que lo que nos estamos dando en la Argentina es una profunda batalla cultural, que es una lucha contra décadas de descreimiento, individualismo y egoísmo. O sea, desde la dictadura hasta el 2003 sembraron todas esas cosas que acabo de nombrar. Entonces, la batalla es muy grande, porque cuando vemos que avanzamos en determinadas conquistas, terrible cantidad de cosas que nos dio kirchnerismo en esta década, vemos baches por todos lados, por los recursos naturales, por el comercio, y todas esas cosas no pueden profundizarse sin una gran organización popular y una mayor participación popular. Entonces yo creo que en la participación popular, en que la gente empiece a darse cuenta que tiene que ser partícipe de la transformación de la Argentina, y eso acompañado por la profundización, porque el gobierno tiene que seguir profundizando, en Argentina y en Latinoamérica, porque el imperialismo viene por nosotros. O sea, evidentemente, por medio de Siria no pueden entrar, lo hago muy rápido la geopolítica, pero si por medio de Siria no pudieron entrar a Irán, porque seguramente hago un análisis de que los chinos le habrán dicho hasta acá, vuelven a mirar al patio trasero que consideran ellos que es Latinoamérica, y van por Venezuela. Entonces estos 15 años de progreso y de avance de los gobiernos populares en Latinoamérica los tenemos que defender a muerte, y los vamos a defender a muerte con una gran batalla de discusión hacia nuestro pueblo. Creo que estos precios cuidados que vienen desde el año pasado, primero con el Mirá para cuidar, ahora con el precio cuidado, si uno lo analiza en profundidad, es muy trascendente, y yo estoy muy contento con el resultado que está dando, porque hoy en día entras al supermercado y la gente está con una listita en la mano defendiendo sus precios. Se empieza a mentalizar eso de que todos somos partícipes y que todos nos podemos defender. Yo creo que la clave de la transformación y de la profundización de este proyecto es que cada vez más argentinos participen y entendamos que la batalla es cultural ante todo. Javier Pars, comparto que hay que ver el contexto, pero también alguien tiene derecho del otro lado a decir, bueno, pero ahora ¿dónde hay que poner el acento? ¿Cuáles son, dentro de los debates parlamentarios, dentro de las decisiones políticas, cuáles son aquellas áreas en las que ustedes, que están involucrados en este tema, nos pueden sugerir? Porque hoy se habla de la exportación de granos, claro, en un país que ha arrasado los bosques. Entonces, pues sí, la ley de bosques, y bueno, tenemos ley de bosques, ¿se cumple? No, no se cumple. Tenemos ley de glaciares, y bueno, pero hay una comisión técnica que tiene que ver dónde funciona, y te demoran la aplicación de eso. Entonces digo, en el mar, ¿dónde están aquellas cosas donde ustedes nos avisoran? Yo digo términos marineros, Diego Rosato, hay que avisorar, hay que avisorar. No, digo una sola cosita y se lo dejo a los compañeros que lo van a saber explicar mejor. Pero estoy convencido que pasa por el comercio exterior. O sea, la destrucción de la marina mercante y el comercio exterior que no está más mano del Estado y que está en un par de multinacionales que se llevan todo, más el paso que dimos con el petróleo, creo yo que pasa por ahí y creo que ellos lo van a poder explicar mucho más. Y la razón de ser, o una de las razones de ser fundamentales de la marina mercante es servir al comercio exterior. Generado, es decir, comercio exterior genera flete. Ahora, algo que, volviendo al tema de la integración, algo que diferencia a la Alianza del Pacífico con el Mercosur, es que la Alianza del Pacífico es un experimento reciente y entre todos los países no comercializa más del 4% de sus transacciones. En cambio, en el Mercosur ya estamos llegando al orden del 25% y más. Entonces, tenemos un proceso con mayor antigüedad y con mayor integración. Hemos logrado, en la escala de lo que se llama la integración económica, de estar pasando la fase de una integración aduanera para pasar a una integración concreta que tienda a la formación de un mercado común del sur. Entonces, yo creo que estos procesos de integración deben intensificarse para recrear una marina mercante nacional, fluvial y marítima. Y como apoyo a esta marina mercante, tenemos que impulsar el desarrollo de la industria naval y facilitar el desarrollo de la industria y las reparaciones navales mayores, medianas y también la industria naval liviana, ¿no es cierto?, que está muy desarrollada en nuestra zona norte y que, bueno, que es bastante competitiva. Pero bueno, y después desarrollar los puertos, porque no podemos tener marina mercante si no tenemos puertos. Y de esta manera, mirándolo un poco desde el concepto de la economía política, recuperar los fletes, ganar esos fletes para la bandera argentina, e inclusive ganar fletes entre terceros países, como hacía antes ELMA, que ELMA también llevaba carga entre países que no eran la Argentina, no eran ni de origen ni destino propio, ¿no? Antonio Tomasenía dio muy didácticamente una serie de temas en los cuales hay que abocarse. Yo sé que Federico Vitale quiere hablar, así que lo vamos a dejar ahí y después tengo una pregunta para Julio Uribe. No, simplemente para que veas hasta qué punto está toda la materia relacionada, la materia portuaria naval, que vos tenés tierras fiscales en el puerto, ¿no? Tierras fiscales que se dan en cesión. Y podés emplazar astilleros. Los astilleros no son solo astilleros, son polos industriales que pueden generar laburo, primero directo e indirecto. Y después pueden generar insumos para ferrocarriles, para minería, para petróleo, ¿sí? Y muchas veces sucede que determinados operadores logísticos o empresas transnacionales que tienen asiento en ese puerto y que controlan ese puerto, no quieren que ese puerto tenga producción con valor agregado. Entonces, basta cooptar de alguna manera a algún ministerio para que de esa tierra fiscal se saque a un astillero. Ese es el caso, por ejemplo, que se está dando hoy en un astillero que se llama Astillero Unión en Mar del Plata, ¿sí? Que tiene un contrato muy importante con Venezuela, ¿sí? Para buques, y que sin embargo, por no haber reglas claras en las concesiones, es decir, que nunca hay reglas claras porque los puertos generalmente están tan privatizados que no se dice exactamente, y ellos tienen en concesión en la tierra, y como que una medida judicial basta para que se saque a ese astillero. Algo que nosotros no compartimos para nada, porque en realidad lo que pretendemos es que un puerto no solo sea turístico, sino que también comparta industria y que pueda tener astilleros en Federico Vitale, no sé si se te hizo rápida esta travesía, pero ya llevamos como 40 y pico de minutos al aire, ¿eh? Así que nos quedan 7 minutos. La pregunta que tengo para Julio, vos que estuviste precisamente en los astilleros, en la industria naval, preguntarte si ese plan que de alguna manera se intentó eslabonar con Astillero Río Santiago, ¿está vigente? ¿Se ha retrocedido? ¿Cómo estamos en esa materia? Ya si demora en contestar, sí, preocupate. Un planteo que estaba Néstor, que impulsamos y participamos el proyecto de ley Dovena, que era reactivar todo el complejo naval. Ahora, nosotros en principio, para que funcione un astillero, necesitas tener un mercado. Hoy no puede competir con los chinos. Nosotros necesitamos una marina mercante nuestra, necesitamos una ley de reserva de carga, como tienen muchos países, por el cual los productos, lo que exportamos nosotros, lo hacemos en flete, en barcos nuestros, no en barcos extranjeros. Nosotros navegamos por hidrovía, no ves una bandera nacional ni por casualidad, muy poquito. Hidrovía, estamos hablando del río Paraná, básicamente. Empezó las argentinas y no tenemos del Mississippi de navegar, empresas nuestras, muy pocas. Y en el Mississippi, si ves una bandera que no es norteamericana, es sospechosa. Exacto. Terrorista. Acá, es de Osama. Lo decía Jabreche, ¿no? Bueno, como decía Antonio, tenemos que pensar en términos regionales, pero yo creo que acá nosotros necesitamos, impulsamos una marina mercante, la ley de reserva de carga, porque los barcos que fabricamos nosotros tienen que llevar la producción nuestra. Entonces ahí necesitas astilleros para construirlo, repararlo. Nosotros llegamos a tener más de 180 barcos, se construyen en el país, miles de puestos de trabajo, tenemos seguros, fletes, son dólares, es plata que queda en el país. Decías lo de las banderas en la hidrovía, y en los seguros no te quiero ni preguntar, no me quiero deprimir. No preguntes. ¿Eh? Bueno, acá Antonio. No. Los economistas formulamos lo que se llama la balanza de pagos, y en la balanza de pagos siempre nos referimos, o el común de la gente se refiere a los bienes, cuántos son las importaciones y cuántas son las exportaciones de bienes. Pero muy poco se atiende, será porque se llama el rubro invisible, ¿no? Los servicios. Y dentro de los servicios, el turismo, por ejemplo, es un rubro muy importante. Pero si sumamos lo de los fletes, Anguita, solamente con pensar importaciones más exportaciones, un porcentaje, 7% de ese valor, bueno, es el comercio generado por el propio comercio argentino. Y esos son miles de millones, mucho más que el turismo. Sin embargo, nadie presta atención a estas cifras que son siderales. O sea que lo de mirar los intereses marítimos, lo de tener una marina mercante nacional y una industria naval y puertos eficientes, no solo es una razón de Estado y de soberanía, es una razón económica. Y en estos momentos de economía difícil, yo creo que el gobierno debería prestar un poquito más de atención. Cecilia Muchilli, se me ocurre una frase que la voy a tirar total un sábado a la nochecita, uno puede decir lo que se le ocurra. En vez de tener los dos pies sobre la tierra, habría que poner los dos pies sobre el agua. Porque la verdad es lo que nos permitiría mirar dónde estamos parados. Estamos parados en una ciénaga de esta manera. Parados en una ciénaga cultural y política. Por supuesto que incomparable a lo que decía Julio antes respecto de lo que fue la dictadura y el menemismo. Pero también es incomparable pensar que hoy tenés la posibilidad de integrarte y de avanzar solamente si te pones en el agua y mirás todo lo que podés tributar desde el agua a la soberanía de este país. Por algo, los que pensaron la idea de las naciones, las pensaron con millas marinas y con el tema de la navegabilidad de los ríos. Sabían que eso era un tema estratégico, ¿no? Sí, ahí yo te quiero agregar acá que estamos con los compañeros de las agrupaciones y los jóvenes. Nosotros hoy no somos funcionarios. Y la actitud nuestra como militantes es aportar a esto. Tampoco esperar todo del Estado, claro, ¿no? Hacer propuestas, tirar estos temas con iniciativa, por eso esta iniciativa, si bien tenemos apoyo de varios ministerios, es incursionar en estos espacios generando toda una política, ¿no? Como te decía, hay alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados marítimos que hoy estamos por perderlos bajo la presencia colonial británica. No hay una conciencia fluvial y marítima en este país, hay que ir generándolas. Por eso este paso, estos jóvenes que nunca navegaron, que empiezan a navegar, bueno, yo creo que es el gran hecho político que por primera vez la juventud actitud civil se larga a tener presencia en estos espacios, y hay que verla después cuando empieza a caminar. Y estar presente en estos veleros, viste, a vela, no son los grandes buques, haciendo, digamos, patria en el sur. Muchachos, nos toca el remate de algún modo, y me gustaría que ustedes libremente digan en un minutito cuáles son aquellas cosas que los oyentes de la radio pública, que a su vez tienen amigos, familiares, compañeros que están trabajando en un sindicato de dragado y balizamiento, como el caso de Smith, o del sindicato portuario, como es el caso del Caballo Suárez, un muchacho bastante peligroso. Pero, digamos, tenemos un montón de gente que está trabajando en lugares en los cuales también ustedes están vinculados. Me gustaría que en esta última rueda, digamos, cómo tenemos que eslabonar como ciudadanía, como pueblo, para que este tema que hoy ustedes están navegando lo podemos compartir. Que nadie se preocupe y que nadie tenga miedo, porque solamente vinimos a dar un debate que antes, a todas luces, no se estaba dando. Así que estén tranquilos, que acá no venimos a meternos en ningún barro, simplemente a ver la necesidad que hay, porque eso es lo que nos propone también el proyecto político que está vigente. Es venir a dar un debate. Bueno, Federico Vitale con toda tranquilidad dice eso. Nosotros, comanguistas que estuvimos muchos años presos, nosotros estamos comprometidos con la realidad y con el cambio. Claro. Venimos a transformar la realidad y ahora nos queremos hacer unos pibes y los viejos como Antonio. Ahora lo creo que me parece muy importante en todo el sector naval, marítimo, es que nos juntemos. Hay muchas fracturas que esto lo aprovechan estos sectores liberales, que sí, la tienen bien clara, saben lo que quieren. En cambio, muchos sectores nuestros estamos muy desarticulados. Evidentemente, nosotros tenemos relación. Hay una naviera nacional popular, que eran los trabajadores de YPF, que tienen la naviera subpetrolera, que es la empresa nacional de más barcos, 30 y pico de barcos, que son trabajadores fundamentalmente, que son un ejemplo de cómo defienden la bandera. Ahora también estamos trabajando con el sindicato de patrones fluviales y vaquianos que se suman a esta travesía. Hay sectores, ¿no?, que se van sumando, pero necesitamos articular en el marco de un proyecto nacional. Y creemos que con este gobierno y a partir de la participación podemos ir avanzando. Javier Paz. Me encantó eso, o sea, creo que la juventud militante que se suma, yo te dije, yo tengo 35 y la verdad que soy representante de un par de compañeros ahí de Zona Norte, pero tenemos compañeros que van a viajar con 19, con 22, con 25. Y nosotros también estamos, podemos decirnos herederos de ustedes, porque estamos comprometidos con la realidad y con el cambio. Le molesta a los retrógrados, obviamente, pero la verdad que la juventud empieza a participar en estos proyectos que son distintos, que son nuevos para muchos, pero que nos mezclan con lo más profundo de nuestra patria, con la tierra, con distintas ciudades. Tenemos planificado en la travesía hacer charlas de discusión, mismo en las ciudades que paremos y mismo en el barco, todas las tardes. Vamos a pasar por muchos lugares históricos de lo que es el trayecto del Paraná, en el sur. Entonces hay un montón de debate y un montón de formación que se va a ir dando en la juventud, y me parece que va a ser una experiencia bárbara que vamos a ir difundiendo durante estos meses y que va a sumar a lo que es la recuperación de la soberanía de nuestro pueblo. Sí, aunque no les parezca, Julio, hemos llegado a puerto, Hemos llegado a puerto, sí, quiere decir, no nos queda más tiempo. A buen puerto. Estoy hablando de puertos, hay un sindicato que viene con nosotros ya de aquella época, que es el SUTAP, ¿no? Sindicato Único de la Administración Portuaria, que tiene la sede en Dock-Sud, puerto provincial que defienden. Y que Menem le quitó la personalidad gremial y que siguen peleando. Y que Tomada se las tiene que dar, devolver. Por favor, Tomada, la personería jurídica de la SUTAP, que se la merece. Compromiso asumido. No, por supuesto, Tomada. ¿Ustedes saben quiénes condujeron este barco que llegó al puerto a horario? Diego Rosato, en la conducción técnica, y como no podía ser de otro modo, la mujer del grupo, bien, Cecilia Muzzioli, en la comandancia espiritual y práctica, porque cuando ella dice se acabó el tiempo, Anguita clava los tacos y les dice Antonio Tomasenía, a Federico Vitale, a Javier Pars y a Julio César Urien, muchas gracias por haber venido, y a vos que estás del otro lado, seguí en este barco de Nacional, porque hay muchos otros barcos que se van uniendo en esta travesía. Seguí en la radio pública y nos reencontramos el próximo sábado. Chau.